María Abramovic planea su funeral como su última pieza de arte. Por Miguel Carmelo González para revista Nonstop People. La polémica artista de 67 años ha desvelado durante su estancia en Sydney un pequeño avance de lo que será su obra definitiva, su funeral, consistente en un espectáculo con música en directo. La artista adelanta que habrá tres copias de ella misma que serán enterradas en tres tumbas en las ciudades en las que más tiempo ha pasado a lo largo de su vida: Belgrado, Ámsterdam y Nueva York. Nadie sabrá dónde está enterrada la verdadera Marina, añadió. Además, sabemos que el evento contará con música en directo, probablemente de la mano de Anthony and the Johnsons, amigos de la artista que se encargarían de cantar el tema My Way de Sinatra. También adelantó que quiere colores en el vestuario de los asistentes en lugar del clásico color negro que caracteriza a un funeral. La idea de esta última performance surgió tras el funeral de su amiga Susan Sontag. La artista dijo que fue el funeral más triste al que ha asistido a pesar de ser una de las mejores personas que ha conocido. Marina Abramovic, nacida el 30 de noviembre de 1946 en Belgrado, capital de la antigua Yugoslavia, es conocida por sus obras radicales y polémicas. Sus mejores performances incorporan cuchillos, huesos, tijeras o pistolas. Bridgerton, 1973. Es una performance en la que la artista elegía 20 cuchillos distintos y los colocaba frente a ella mientras grababa con dos grabadoras. Comenzaba cortando rápidamente entre los dedos y cada vez que se realizaba un corte cambiaba de cuchillo. A mitad de espectáculo, Marina reprodujo la primera parte de la grabación e imitó el ritmo del cuchillo para continuar haciéndose cortes. Rhythm Zero, 1974, Abramovic permitía a los asistentes utilizar los 72 objetos elegidos de la manera que quisieran en su cuerpo. Entre los objetos podíamos encontrar un bolígrafo, un libro, unas tijeras, una pistola, una bala, pintura, una rosa, sal y miel. Tras 6 horas de performance se intentó parar la obra porque algunos de los asistentes comenzaron a dañar al artista. Rest Energy, 1980. Duraba poco más de 4 minutos. En esta obra, Marina y su compañero Ulay pensaban simultáneamente un arco, apuntando a pocos centímetros del corazón del artista. Esta obra se basaba en la estrecha relación entre ellos y la confianza. Vulcan Baroque, 1997. En la que el artista limpiaba 1.500 huesos de vacas en modo de protesta de las innumerables muertes que estaban ocurriendo en Yugoslavia. Abramovic se sentaba encima de 1.500 huesos de vacas vestida totalmente de blanco. Estuvo durante 4 días, 6 horas al día limpiando los huesos mientras se proyectaban imágenes de ella y de sus padres. The House with the Ocean View, 2002. Donde el artista pasó 12 días sin comer, escribir o hablar. El escenario contaba con 3 habitaciones donde el artista bebía agua, orinaba y se duchaba a la vista de todos los espectadores.